Internet nos ha hecho ser testigos de innumerables hechos que seguramente han cambiado nuestra visión del mundo. Un túnel de horror e incidentes horribles espera nuestros ojos. Algunos simplemente se quedan en el morbo, pero a otros les sirve para reflexionar sobre la vida. Y este es uno de esos casos en los que la realidad supera con creces al horror oculto de lo paranormal. El incidente de Ricardo López, un fan obsesionado con Björk, documentó 18 horas de videoblogs con su cámara personal que sirven, mejor que nada en el mundo, para presenciar el descenso a la locura y la absoluta ruina personal de un ser humano. Es un testimonio sumamente curioso en el que podemos ver con claridad cómo la cordura de una persona se rompe y entra en ese terreno que tú siempre te has preguntado cómo es, el de la esquizofrenia. El horror de ver cómo alguien normal, que bien podría ser un amigo tuyo, desciende hacia lo peor lentamente, documentado en video. Y ahora lo puedes ver. Si sabes inglés y te interesa el caso, será sin dudas un viaje muy interesante con un final atroz grabado en cámara. Ricardo López nació en Uruguay en el año 1975. De niño, se mudó con su familia a los Estados Unidos, donde se crió. Era muy tímido. Se decía que solo tenía amigos del sexo masculino, porque siempre le costó relacionarse con las chicas. En su adolescencia, fundó junto a su hermano una compañía de control de plagas en el estado de la Florida. Pero eso no duró mucho tiempo. Ricardo se mudó a la ciudad de Atlanta, solo, en un departamento para él. Los testimonios dicen que ya de joven desarrollaba fijaciones intensas por ciertas cantantes. Hubo un punto en que su hermano le dijo: consíguete a una mujer de verdad y deja de estar soñando. Ricardo obviamente no le hizo caso, y al vivir completamente solo y con su familia lejos, las fijaciones intensas se convirtieron en obsesiones sumamente poderosas. La más fuerte y última fue por la cantante islandesa Björk. A la edad de 21, Ricardo López comenzó a hacer videoblogs. Estamos hablando del año 1996. YouTube no existía, así que estas cintas eran para uso personal. Comenzó su primera aparición en cámara así. My name is Ricardo López. It is January 14th, 1996. Today is my birthday. I'm 21. Now, yesterday I purchased this camera. Today I purchased a tripod. And I will begin a documentation of my life, of my art, and of my plans. Lo que aparenta ser una persona normal es, de hecho, alguien con terribles problemas psicológicos. Ricardo lo cuenta todo con una claridad meridiana, y lo aterrador es pensar que tú probablemente conozcas gente que es como él, con la diferencia de que Ricardo se lo dice todo sin tapujos al lente de la cámara. Vamos a ver un ejemplo. I see them as animals, man. Even though I am an animal person. No, I don't see them as animals. Let me tell you a little bit about what I feel. Most people, first of all, I'm an exterminator. They have a point of reference. I am an exterminator, a bug man, as many people choose to refer to me. You know, cockroach man. Most people in this world, I'd say the majority, are cockroaches. Me being one of them. If you look around you, I'm a piece of shit, okay? I'm dirty, sloppy, fat, disgusting, okay? I'm a piece of shit, okay? The reason why I don't, you know, I'm not interested in finding a girlfriend, this and that, because I'm a piece of shit. A partir de este punto, Ricardo comienza a contarnos de su obsesión por Björk, Las cosas que dice le helaría la sangre a cualquiera. Y lo que estás por ver es apenas un diminuto ejemplo de todas las cosas que este sujeto expresa sobre ella. I want to be the biggest influence in your life, the most important person who changed your life more than anybody else. I am the angel of death for her. Ricardo también comparte sus visiones de la vida y nos cuenta sobre su familia. En un punto, dice que le cayó una visita sorpresa de amigos que estaban preocupados por él. Es terrorífico cómo luego de demostrarnos su parte oscura, aquella que revela que sin dudas no es una persona cuerda, Ricardo consigue mantener la compostura, convenciendo a esos amigos de que está completamente bien, según contó en el videoblog. Mientras tanto, en la realidad, Ricardo baila desnudo ante la cámara y nos hace confesiones mórbidas, como que está obsesionado con la pornografía y que llevaba un diario personal que ya tenía aproximadamente 800 páginas. El sujeto nos cuenta muchísimas cosas en esos interesantes documentales, pero todo llega a un punto de quiebre cuando aparece la noticia en la prensa. Los paparazzis descubrieron que Björk tenía un novio, un artista de música electrónica conocido como Goldie. La reacción de Ricardo es horrenda y perversa, por no decir menos. Es aquí cuando él decide elucubrar un plan para matarla. Y es increíble, porque como bien ya empezábamos a sospechar, Ricardo no es un simple loco que se filma. Es también una persona increíblemente inteligente. Consigue un libro grande, le abre huecos y dentro de él prepara cuidadosamente, con un pulso de cirujano, una bomba de ácido, con lo cual espera desfigurar y últimamente asesinar a Björk bajo el lema: quiero ser la persona que cambie su vida. Su plan es envolver el libro cuidadosamente y enviarlo como si fuera el regalo de una empresa turística. Todo esto lo cuenta ante el testimonio frío del lente, mientras prepara el paquete, contándonos además que su plan original era inocular las bombas dentro del artefacto con sangre infectada del virus del SIDA, idea que descartó por ser excesivamente complicada. En lugar de eso, optó por usar ácido sulfúrico. Una semana después de que Ricardo envíe el paquete, graba un videoblog conocido como El Último Día. Se afeita la cabeza y se unta la cara con pintura negra, roja y verde. Escribe un cartel titulado Lo mejor de mí tras de él y coloca de fondo el tema I Remember You de Björk. Ricardo deja un mensaje escrito en otra pared para cuando la policía encuentre su cuerpo. Las cintas de 8 milímetros son la documentación de un crimen. Es material terrorista. Son para el FBI. Es aquí cuando Ricardo se despide de nosotros, como si supiera que algún día sus videos llegarían a internet y serían vistos por la gente. Afortunadamente, cometió un error de cálculo, cosa que le dio tiempo al FBI para comunicarse de urgencia con la Interpol, cazando el libro bomba a tiempo. La Interpol comunicó que hizo detonar el libro en un ambiente cerrado y que de haber llegado a manos del artista, el plan de Ricardo hubiera tenido éxito. En la descripción de este video puedes ver un link que te llevará hacia un canal de YouTube, el cual está subiendo episodio por episodio todos los videoblogs que Ricardo López grabó. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.